Seguimos aquí en directo desde la 1314, hoy retransmitiendo este 14º encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Y bueno, pues si antes hablábamos con Luis Bronco de la organización del encuentro, vamos a empezar a hablar con algunas de las distribuidoras, editoriales y otros proyectos múltiples que se han dado cita hoy aquí en la 1314, en este 14º encuentro del Libro Anarquista. Está ya con nosotros Luis, y vamos a decir, ya que estamos hoy aquí en Vallecas, estamos en el corazón de Vallecas, vamos a decir que en Vallecas ha florecido desde hace algún tiempo una rosa negra. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Dani, perdona, no pasa nada. No, me llamo Dani. Ok, ahí está. Aquí todos tenemos muchos nombres. Ok, muy bien, pues muy bien, la verdad, muy contento, muy ilusionado con el proyecto. Y bueno, lo primero agradecer a Radio ELA, Radio Ágora, Radio Sueña, Onda Expansiva por el apoyo al encuentro y la retransmisión. Y bueno, pues como te decía, muy ilusionado y con muchas ganas de seguir adelante. Hemos dicho ya el nombre mágico, La Rosa Negra. Cuéntanos un poco cuál es vuestro proyecto editorial y también ese espacio que digo yo que ha florecido por aquí muy cerca además. Uh-huh. A ver, La Rosa Negra es un proyecto de distribución de libros anarquistas y también tiene una parte editorial. Nace en 2013 y su objetivo es difundir materiales para la lucha social y desde el principio para crear una confrontación social necesaria para que cambien las bases que actualmente el capitalismo y el Estado tienen afianzadas. Ese es su objetivo, es muy claro, y actualmente con la apertura de este local lo que se pretende es afianzarlo. También tenemos una parte editorial, hemos editado tres libritos, uno sobre Pierre-Joseph Proudhon, sobre la plusvalía. Y bueno, es un texto interesante sobre las ideas económicas de Proudhon y cómo Marx las plagió. Ahora mismo no lo tenemos en distribución, habría que reeditarlo. Tenemos también Reformismo y Ocupación, que tampoco está en distribución, hay que reeditarlo. Y Reformismo y Ocupación lo presentamos aquí hace un par de años. Es un libro sobre el reformismo en toda la cuestión de la vivienda. Creo que es muy interesante, de mucha actualidad. Es verdad que está escrito en un momento en el que todavía el 15M tenía cierta fuerza y tal, pero bueno, sigue siendo de actualidad. Lo que viene a denunciar el texto es un poco el reformismo dentro de la ocupación, de la lucha contra los desahucios y tal. Entonces yo quería recomendar ya de paso la charla que hay esta tarde a las 7, luchas contra los desahucios en Turín y Gran Canaria, porque nosotros poníamos como ejemplo precisamente eso, la lucha en Turín, de cómo la gente reaccionó frente a los desahucios de una manera anarquista, cosa que aquí en el Estado español pues no ha pasado. Cuando ha pasado, algunas organizaciones y plataformas reformistas han intentado taparlo. El espacio nuevo que habéis abierto aquí en Vallecas es de reciente estreno. Cuéntanos cómo ha sido este estreno y esta valentía de abrir un local en los tiempos que corren. Ok, vale, no, valentía nada, o sea, ha sido todo muy sobre la marcha y al final hemos conseguido un espacio, bueno, un espacio pequeñito, humilde, modesto. Tiene todo lo que tiene son libros anarquistas y bueno, esperamos poder incrementar la cantidad de libros y pues ser una referencia bibliográfica dentro del anarquismo. ¿Ha ubicado el espacio para los oyentes que se quieran acercar hasta el local? El local está en Puente de Vallecas, a 3-4 minutos del metro, y en la calle, en concreto en la calle Santa Julia 6, al lado de Peña Gorbea. En esta 14ª edición es la primera vez que vosotros estáis aquí poniendo el puesto y formando parte de esa larga lista de distribuidores editoriales que forman el encuentro. ¿Cómo os lo tomáis esta primera edición en la que participáis vosotros? Bien, bueno, hemos participado ya en alguna más anteriormente. Creo que esta es la cuarta, me parece. Pero bien, o sea, como las tres anteriores, aquí pues sacando nuestro mejor material que tenemos para ofrecer Y bueno, también tenemos en nuestra mesa libros de editoriales, distribuidoras que no han podido venir, como El Grillo Libertario, que son amigos, o, u otras, como por ejemplo La Linterna Sorda, que también son amigos, y muchas otras que no están aquí y que se pueden consultar. Tenemos libros de poesía, antagonista, también tenemos el del amor, que es un libro que también editamos nosotros, y es un experimento mental que hace una hipótesis que plantea Mella sobre cómo qué sentimientos se desarrollarían en una sociedad anarquista, también con mucho interés. Y bueno, pues bien, muy ajetreados, como es un encuentro de Madrid. El local del que nos hablabas antes, de recién apertura, también lo vais a dedicar a dar charlas. O sea, no simplemente va a ser un local donde se haya material en texto, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Cómo planteáis? Sí. Ah, sí, sí. Pues mira, esta parte del local. Me alegro que me preguntes esto porque normalmente la gente que tiene las personas que tienen un local, los colectivos, tienen un local o un centro social o algún otro inmueble, ¿no?, destinado a actividades, cuando realizan una, están temerosos de que venga poca gente, ¿no? En mi caso es al contrario. Yo estoy un poco temeroso de que venga mucha gente, porque es tan pequeño que si viniera mucha gente tendrían que irse. Pero bueno, aparte de esta broma, la verdad que es un sitio muy acogedor y donde la gente está muy en contacto. Hay poco espacio, ya digo. Pero bueno, es muy acogedor. La primera charla la dimos el otro día, La anarquía explicada a mi hija, de Pipo Gurrieri. Pipo Gurrieri tuvo que volver a su país por cosas personales, pero Eli, una compañera de Madrid, otra de Italia, presentó el libro y bueno, pues fue muy bonito. Es un libro muy interesante que se puede encontrar aquí en el encuentro, en la mesa de Descontrol, que son los editores. Y bueno, es un libro muy interesante porque es la anarquía explicada a una niña, una adolescente que acaba de conocer, acaba de entrar en contacto con algunos grupos punks de música. Y se empieza a cuestionar, a preguntar qué es la anarquía. Entonces se entabla ese diálogo con el padre y es una manera de acercarse al anarquismo, a la anarquía, sin prejuicios y bueno, sin toda la mierda que el sistema trata de meternos y de equiparar anarquía a violencia, bombas y demás. Entonces tiene mucho interés, y más en este momento en que los grupos anarquistas están siendo aislados, o se pretende aislarlos desde el poder, y se pretende romper todas las conexiones sociales que históricamente siempre han tenido y que deben seguir teniendo. ¿Y entró toda la gente en el local? Sí, entraron todos, y todos fueron invitados a un té también, siempre se hace. Éramos 10-12 personas, el local es muy pequeñito, pero 10-12 personas entran. Yo tampoco he estado... Aforo completo, sí, incluso lo pasamos, creo. Pero sí, pero yo estando en las presentaciones del libro, y tampoco va mucha más gente, o sea que a no ser que se nos vaya la mano con alguna persona que traiga mucha gente, en principio seguiremos haciéndola. Tenemos previsto también hacer un recital de poesía, también anarquista, que vendrán también a hacerlo, y también unos monólogos y tal, o sea que se van a hacer actividades, sí. Dani, ¿el espacio justo para hacer un programa de radio allí? Sería perfecto, estáis invitados, sí, perfecto, sí. Muy bien, pues... Está grabado, ¿eh? Sí, ahí está. Ya no me puedo echar atrás. Aquí se graba todo. Muy bien, Dani, muchas gracias, y bueno, pues seguimos por aquí, nos vemos más. Ok, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por permitirme hablar por las ondas, y espero veros pronto. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo.